Habitualmente en los remates de cabaña hablamos con los dueños de las cabañas o con los martilleros, pero en este caso vamos a hablar con el representante de la firma Colombo y Magliano en Olavarría, remate de Huacacurú. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, un poco festejando acá esto que es el remate que ya 14 años que venimos acá a Tandil. Bueno, muy bien acompañado, mucha gente, pese a las condiciones de los campos y los problemas que hay con el agua. Pero bueno, la gente nos acompañó y bueno, se ha vendido todo muy ágil. Y bien en materia de precio también. Bien de precio y muy ágil, o sea que un remate muy rápido, con muy buenas manos. Y yo creo que, como dijo Carly en un momento, por ahí faltaban más toros para... Es cierto, porque no quedó nada. No quedó nada sin vender. Y bueno, conformes, creo que están todos muy contentos por el resultado. Bueno, anoche estuvieron de fiesta, Ricardo. Anoche sí, porque dado los 75 años de la casa, Colombo y Magliano otorgó un premio por un trabajo que se hizo con el INTA de Balcarce y algunos profesionales, entre ellos gente de Olavarría, Pablo Recabarren y el chico de Arnaude de la Prida también, y otra gente de Balcarce. Hicieron un trabajo sobre el tema de pasturas en campos de cría, vieron saber, bueno, que eso se va a hacer después una edición, un libro que, bueno, van a regalar para los clientes y eso. Sí, y después se le entregó además un premio que creo que consistía en un cheque por 150 mil pesos para los que habían hecho ese trabajo. Exactamente. Yo sé el destino de los 150 mil pesos, pero bueno, eso vamos a dejarlo aparte. Bueno, Ricardo, creo que este ha sido un lindo remate y ahora te preparás para el otro, que es tu fuerte, ¿no? Sí. Ahora sí vamos a ponerle toda la ficha al remate de Alejandro, que bueno, sigue muy entusiasmado, poniendo todo lo que puede para mejorar, y bueno, así que tenemos que seguir el mismo ritmo y bueno, tratar de que la gente nos venga a acompañar. Y bueno, estuvimos viendo los toros la semana pasada, están realmente lindos, así que creo que vamos a andar bien también. El plazo continúa siendo el mismo plazo, 180 días libres o 10 cuotas, en fin, es muy accesible para poder armarse unos toros. Claro, Ricardo, hoy también anduvo Alejandro picoteando por ahí, ¿no? Y viste que Alejandro, sí, sobre todo ahí corrió mucho en el Peri y después compró algún lote, algunas vaquillones también, y bueno, un troperi también creo que compró. Sí, él está participando bastante en este momento. Como siempre, cada vez que vamos a un remate que da Colombo y Magliano está lleno de representantes. Qué trabajo lindo que hacen ustedes, ¿no? Sí, la verdad que... De todos lados, representantes. Claro, sí, de Dorrego, bueno, creo que de Entre Ríos también estaban. Mar del Plata, de Chascomú, Coronel Suárez, Chascomú, bueno, en fin, Olavarría, sí, vienen muchos. Y hoy se fue Hacienda para Olavarría también. Hoy fue Hacienda, estuvieron, sí, compró Sarachi, los chicos de... Pelicioni, los chicos de Ibarne, compró, bueno, no me quiero olvidar, Chantir, claro. Compró, bueno, ¿quién más? Bueno, Alejandro Spinella dijimos, y bueno, y otros que hicieron oferta y no pudieron comprar. Sí. Bueno, Ricardo, gracias, y gracias por la invitación, y y por preocuparte para que nosotros vengamos. Bueno, Hugo, no, gracias a vos, y bueno, sabés que apreciamos mucho la labor que vos haces por esto, porque la información es muy importante en este momento, y bueno, tenemos la oportunidad de tenerla día a día, y gracias por todo. Gracias a vos.